a un problema familiar que cada domingo se me vuelve a atravesar. Dicen que es el día que no debe. Bueno, estamos en un nuevo Mutuniza solucionando unos problemitas técnicos y ya iniciamos al aire. Ahora sí. ¿Cómo andamos, Natalie? Pero muy buenas noches para todos. Un placer en un Ubuntuniza más. Hoy está bastante lindo la temperatura, por suerte. Y nada, nos engañó la lluvia porque supuestamente iba a llover, pero amagó y nada. Mejor, ¿no? Mejor porque si no se nos complicaba. Igual esto es como una especie de verano eterno, ¿no? Estamos viviendo unos días con una situación climática realmente muy, pero muy agradable, disfrutable. Pero estamos arrancando este programa súper especial de Ubuntuniza en vivo. Y vamos a ir presentando el equipo. Tenemos a mi mano derecha a Víctor. ¿Cómo te encontrás, Víctor? Bienvenido. Bienvenido, Jonah, de vuelta. Acá estamos retomando un domingo más de Ubuntuniza. Pero arrancamos medio rapidito las corridas, ¿no? Porque ya tenemos la entrevistada acá a la vuelta de la esquina. Sí, sí, ya está, ya está. Sí. Y ya vamos a ver si nos está escuchando, a ver si nos está escuchando. Buenas noches, Laura Méndez. Buenas noches para todos. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, bienvenida. Saludos a todos ustedes. Saludos a ustedes y la audiencia. Bueno, bienvenida a este Desmorrugando, una comparsa ciclo entrevistas que hemos dado a llamar así. Así que estudió para hoy, pregunta clásica, por supuesto. Todo está dentro de uno. Bueno, bien, bien. Entonces, bueno, un poco la idea es hablar del tema de las comparsas y esto, pero como también tenemos una mirada de jurado que nos puedes dar, podemos comparar algunas cositas. Pero nada, lo que hacemos siempre es que se presente la entrevistada, así que preséntese tranquila. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me llamo Laura Méndez. Hace muchos años en carnaval, en candombe, y bueno, ya es parte de la vida de uno. Bien. Aparte bueno, como jurado de candombera. Bueno, soy licenciada en educación física, trabajo como docente en escuelas y liceo, y bueno, y hace un par de años estoy ahí en el rol de gestión de liceos públicos, y bueno, ahí vamos con ese desafío también. Excelente, excelente. Abarcás muchas cosas, y bueno, el candombe también es parte, bailar, la danza de candombe también va parte en lo físico. Exactamente, es ese burlar del diario vivir que tenemos que nos ayuda a desconectar de todas las realidades que tenemos. Bueno, ¿y cómo trabaja Laura Méndez esa parte de la danza y el físico? Y en realidad ha sido parte de mi vida porque vinieron las dos cosas en conjunto conmigo, la educación física y el candombe se acercaron en mi vida como de la mano, entonces una en función de la otra y bueno, las dos, como el candombe se ha transformado en una herramienta educativa. ¿Y qué, bastante importante? ¿Y contenidos a trabajar? ¿Qué trabaja Laura Méndez en una comparsa? Muy bien. Es muy amplio, muy amplio. Bueno, algo específico siempre se trabaja. Sí. Siempre interrelacionando todo lo que es la historia, todo lo que es lo corporal y lo rítmico, ¿no? Es una interrelación entre esas tres grandes contenidos. Y bueno, y siempre interrelacionando. Y bueno, desde lo corporal, el conocimiento de uno mismo primero. Se escucha un poquito alto la música, a ver, capaz que ahora sí. Desde lo corporal, todo lo que tiene que ver el conocimiento de uno mismo y después la interrelación con los otros, y bueno, y sentir ese ritmo, trabajar esa expresión individual de cada uno y para poder interactuar con los demás, ¿no? Bueno, lo rítmico va de la mano también. y la historia también, ¿no? Entonces, como que siempre en esa interrelación. Bueno, hablando un poco de historia, ¿no? Pero vamos a la voz femenina. Hola, ¿cómo andás? Mi nombre es Natalie. Eso mismo, porque nosotros también tenemos como una escuelita acá, un espacio donde decidimos descentralizar un poco lo que es Montevideo, porque muchas veces se dificulta en el interior el poder ir. Entonces lo que se hace es intentar de traer referentes de la capital o de alrededores y poder estudiar, dar el candombe, sí, pero dar la historia, porque cómo no, el saber el pasado por saber por qué hoy en día estamos así, ¿no? Es fundamental. Entonces quería saber un poquito eso, sí, de cómo tratas la historia, si lo das como taller, si lo das dentro de la danza, cómo es que lo trabajás. Bien. En realidad siempre empiezo por la historia, sino somos fruto de nuestro ayer, y si las raíces están bien, está todo bien. Entonces empezamos desde la historia afro-uruguaya, ¿no? La historia del candombe, cómo nació, cómo se trasladó a la calle y toda la evolución que ha tenido, ¿no? Y que si bien por la competencia se ha transformado bastante, pero tratar de mantener la parte de la historia de por qué y para qué se representaba, ¿no? Y bueno, y después toda la evolución que ha tenido también la parte de la danza. Desde lo más antiguo, las coreografías más antiguas, hasta lo más contemporáneo, y bueno, y por ahí vamos trabajando siempre entrelazado historia y danza. Ahí está, y bueno, como que también, ¿no? Desde los inicios de Uruguay, no tanto para atrás, que es por cómo llega el candombe acá a Uruguay, ¿o sí? Sí, la verdad que desde todo. Últimamente lo estuvimos trabajando cuando hemos ido al interior, y bueno, lo trabajamos con un historiador, con alguien que trabajaba la parte de ritmo y yo que trabajaba la parte de danza. Pero en realidad como que lo primero a saber es cómo llegó el afro acá a nuestro país, cómo se desempeñó y cuáles eran las tareas que hacían. Y bueno, después de toda esa abolición de la esclavitud y todo a donde fueron a expresar su rito, su historia, y después el traslado a la calle, ¿no? Que la idea de ahora un poco es tratar de rescatar toda esa historia, por eso también toda esa reformulación que hubo en el reglamento para las llamadas, ¿no? Buenísimo, sí, totalmente. Pues se había como perdido un poco eso y se había vuelto muy competencia. Y no hay nada como las raíces, ¿no? Volver a las raíces para poder. Sí, yo hace 3 años que estoy ya, estuve 3 años, los últimos 3 años en Montevideo, y bueno, se propuso ese cambio de reglamento, y también para que sea más explícito lo que se evalúa, que no quede tan criterioso del evaluador. Y bueno, y lo hicimos junto con la UDECA y la ECU también, que pienso que los criterios de evaluación se tienen que hacer con los que van a ser evaluados también, ¿no? Y es fundamental el tema del reglamento. Y la idea era un poco para que sirviera como guía y referencia para aprender, para las conversas, que le quedara también como, porque notábamos eso, que mucha gente desconocía toda esta parte de la historia, y por eso después veíamos en la calle lo que se había plasmado, ¿no? Y bueno, y también para mantener el tema de darle prioridad al tema de las raíces, que el reglamento anterior no reflejaba eso, y bueno, y que sea también un transmisor de cultura, ¿no? Y también que sea de comunicación y de disfrute. En toda esta cuestión histórica que tiene el candombe, que desde que los negros llegaron a los afrodescendientes llegaron a lo que es América, y todas las cosas que fueron dando en términos de cultura, ¿tú cómo ves la proyección del candombe y de todas estas cuestiones culturales en términos también de defensa de derechos? Porque en cierta medida siento que el candombe se posiciona como una cuestión de defensa de derechos a una parte importante de la población uruguaya, y también de lo que implica ser afrodescendiente. ¿Cómo ves la proyección cultural, social y hasta artística, capaz, de aquí a un par de años de tu experiencia? Y mira, yo tengo 27 años de experiencia y todo fue como un poco más lento, ¿no? Desde los comienzos míos allá en esa Sinfonía Dancina del año 95, desde la competencia, ¿no? Desde lo que es carnaval, ha venido como una evolución, pero yo pienso que ahora está siendo más acelerado, ¿no? Es una necesidad que se reconozca y se sepa, porque si no estamos faltando a derechos. Yo lo tomo más como una violencia, ¿no? Cuando no decimos bien de dónde es o cómo surge o cómo nace, estamos faltando aparte, estamos invisibilizando parte de que es re importante para mí. Yo lo veo como muy acelerado a los cambios, ojalá que sea así, ¿no? Que ocupe el lugar que tiene que ocupar dentro de todos los centros educativos, de que se enseñe realmente, porque nos ha dado reconocimiento como país. Nosotros, Uruguay es candombe para mí, en cualquier parte del mundo que salga, Uruguay se reconoce a través del candombe. Entonces es muy importante que se haga bien y que se interprete bien y que no se falte más el respeto. Va por ese lado. Porque veo también que hay toda una cuestión evolutiva del candombe. A mí me pasaba antes que miraba candombe y miraba solamente la parte musical o solamente los tambores, claro. Pero ahora como que hay un esfuerzo interinstitucional e intercolectivo y de muchas circunstancias que se están dando de una u otra forma, pero veo que candombe está más presente desde la raíz cultural y hay como una cuestión, mucho un análisis capaz mucho más duro, más punzante o por ahí más institucionalizado de lo que es el candombe. ¿Sentís tú que el candombe ahora tiene una presencia institucional y cultural, esa social, más presente de lo que pasaba por ahí en otras generaciones en el común de la población? Sí. Sí, siento que es poco todavía, que falta más como capacitación, falta mucho más, pero que es necesario, ¿no? Para mí se está haciendo como necesario, porque es como yo te decía, como una falta de respeto hacia lo que es. Y en realidad ha tenido como esa evolución, pero es necesario como que hacer más hincapié en esas políticas educativas y culturales, ¿no? Para escuchar más la voz afro que hace, que es necesario, para parte de esta identidad, ¿no? Sí, yo no sé si fue porque la gente está utilizando más los medios digitales y esas cosas, pero este año me enteré de unas cuantas movidas, ¿no? A nivel Montevideo, municipio B. Eso estuvo muy bueno, sí. Sí, también la ley, el proyecto de ley que está para por entrar. Para mí mi visión del candombe, aparte de herramienta educativa, es expresión, comunicación y por el otro lado también está en la parte del disfrute, ¿no? De lo que se representa. Pero yo creo que tenemos muchas cosas para pensar. Yo siempre cuando trato de plasmar es tener algo para decir. Cuando armamos obras o cuando se arma, vos estás diciendo mucho con la danza, con el toque. Entonces hay mucha cosa para decir, mucha cosa para expresar, y bueno, y es un medio, entonces por eso también está por todos lados y es como que le faltamos el respeto, sino es como tiene que ser. Y en todas estas cuestiones que estamos conversando, el concepto de la masividad aplicada a lo que es un arte como el candombe, que el candombe ahora está mucho más presente, más dinámico, la gente sabe lo que es un chico, un piano, un repique, hay como una cuestión mucho más hasta científica de lo que es el candombe. ¿Considerás que esta masividad apoya mucho más a que el candombe se desarrolle? ¿O por ahí esa mística casi clandestina de otras épocas, por ejemplo, siglo XIX, por ejemplo, por ahí le da un jugo distinto? ¿Cómo ves el candombre en este sentido? ¿Cómo lo sentís? Y en realidad yo no veo mal que todo el mundo lo conozca y que todo el mundo lo pueda interpretar y que todo el mundo lo pueda disfrutar, pero como tiene que ser y reconociendo a lo afro que para mí es clave, ¿no? Hubo mucha masificación, pero mal hecha. Entonces ahora desconstruir todo eso, como sociedad nos cuesta muchísimo, y están en todas estas cuestiones que están saliendo, como vos decías hoy, del municipio B, o como sociedad, que tenemos que empezar como a reeducarnos en todo lo que ha sido la historia y todo lo que es clave, ¿no? Que tiene que hacerse, pero bien. No, a mí, yo discrepo cuando no se reconoce, cuando no es bien trabajado, ¿no? Pienso que, igual como yo te decía hoy, se tiene que dar en interrelación, no puede estar separado. Como yo decía, candombe no se puede hacer con un tambor solo. Y esto es lo mismo, la historia, el toque, el ritmo y la danza es interrelación continua. Viste que muchas comparsas se utiliza trabajar el cuerpo de baile por un lado, los tambores por el otro, y no, y tiene que ser, para mí, en cuestiones en conjunto primero. Aparte, da para trabajar cuestiones sociales, de grupo, de convivencia, ¿no? Que es riquísima para trabajar. Una última, ya le doy paso a Víctor para seguir desarrollando esta entrevista, esta charla que estamos teniendo acá en vivo. Para ir cerrando mi pregunta, en este caso, el candombe show, el candombe, como estábamos hablando, popular, masivo, tiene su lado negativo, ¿no? O sea, que hoy en día el candombe es un gran show televisivo, por ejemplo, que se transmite en vivo por canales de televisión. Esa faceta, sí, del show, ¿conseguirás que opaque un poco lo que es la historia más pesada? Y lo que pasa es que depende de cada uno de nosotros el enfoque que le des, y estamos transmitiendo cuestiones básicas de lo que es el candombe, está todo bien, pero cuando es que estamos deformando demasiado, pueden haber fusiones y pueden haber o cuestiones de show, pero no se puede perder como parte de la esencia, ¿no? El candombe básico, como me refiero, lo base. Bueno, y hablando un poco del candombe básico, ¿no? Vamos, ya que tenemos una persona que estuvo en el jurado de sus últimas llamadas, ¿puede ser? Sí. Bueno, en Durán, hace 3 años. Bien, en Durán sé que estás hace mucho tiempo también. En la costa no recuerdo. Sí, también estuve. Este último año no he estado. Bien, entonces queremos buscar esa. Pero hace unos cuantos años. Bien, queremos buscar esa mirada de la parte que te toca a ti, que es el tema de la danza. Bien. ¿Qué es lo, sí, qué es lo que ve el jurado? O me dijiste que cambió el reglamento hace poco, lo cambiaron. ¿Qué se veía antes? Sí, hicimos que el jurado... una nueva. Claro. ¿Qué pasaba? Vos, por ejemplo, te doy a modo de general, vos tenías que poner, yo calificaba la parte del rubro de danza, ¿no? Dentro de la danza vos tenías a la parte del cuerpo de baile, a las vedettes, a la gramilla, a todo lo que es el desplazamiento de la comparsa, de estandarte, hasta el último tambor. Entonces, vos tenías, por ejemplo, 20 puntos, una cosa así, para calificar todo eso. Entonces yo lo que decía, que tenías que explicitar más qué miraba cada uno, para que mi mirada no sea tan dispar a la de otro, ¿me entendés? Entonces tenés que ver desde todos los puntos de vista. Si vamos desde el comienzo de la comparsa, si estamos hablando de desplazamiento, bueno, que haya, lo que pide el reglamento es que haya una continuidad, ¿no? Bueno, desde el estandarte, desde el primero que iba adelante, cómo lo iba llevando, porque son cuestiones que son importantes dentro de una comparsa, todo lo que son los trofeos, todo lo que son las banderas, tienen un significado, un porqué, un para qué. Entonces, eso se nota al mirarlo, si una comparsa está todo desconectado, si van afuera de tiempo, por ejemplo, con lo que se está tocando, bueno, la parte de baile, miramos lo que era el paso básico, si iba a tiempo, y todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? La comunicación primero lo que era la virtud de lo que es la danza, después lo que es la interacción y comunicación. Interacción se refiere hacia adentro de la comparsa, a los compañeros, y hacia afuera. Muchos a veces pasaba que tenían muy buena interacción hacia afuera, pero se notaba que estaban todos peleados en la comparsa, por ejemplo. Entonces, todo eso se ve desde afuera y es increíble. Y bueno, y después todo lo que tiene que ver con la con el trabajo escénico, ¿no? Si vos venís bailando, ahora se utiliza mucho que todas las comparsas van militarizadas, todas mirando hacia adelante, todos igualitos, entonces ahí no se ve mucho como la expresión individual de cada uno, porque está como robotizado. Yo le decía que estaba como militarizado, y pasaban, vos estás brindando un espectáculo y pasaban de costado al público contando los pasos, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de todo estás brindando un show, entonces la comunicación hacia afuera es re importante, y que se note que la persona lo está disfrutando también, ¿no? Entonces, sí, está buenísimo que toda la comparsa maneje todos los puntos que se evalúa para tener todo en cuenta. Bueno, y después desde el punto de vista coreográfico, si son coreografías más tradicionales, o son coreografías más modernas, y se interpretan con el toque, ¿no? Si tiene relación con lo que viene sonando. Bueno, y después lo que hubo mucho cambio también, que tenía muy poco puntaje lo que era la gramilla. Y bueno, y para mí era sumamente importante de que si nosotros le damos más valor a la parte de la gramilla, se va a prestar más atención en trabajar, y creo que estos últimos años ha habido una evolución muy grande con respecto a eso, ¿no? Más que nada eso, bueno, con el escobero también, y la relación entre todos, ¿no? Que no sean ¿cómo explicarte? Que no fuera todo separado, sino que haya una intercomunicación entre sí. Y bueno, yo creo que eso se ha manifestado, y bueno, y siempre siempre se puede estar diciendo algo también. Entonces, hay muchas comparsas que laburan eso. Se nota que también han investigado por las formaciones que utilizan para desfilar. Nosotros lo que tenemos de referencia de antes son más o menos los libros y que mostraban algunas formaciones, que allí estarán, creo que pone algo de bibliografía, pero lo que sea más es también representativo de lo, no tiene nada que, nosotros no evaluamos la coreografía en sí, sino lo que evaluábamos era si tenía referencia con lo que se estaba tocando, ¿no? Por ahí. Y bueno, y después en cuanto a la danza, era la virtud de la danza también, la expresividad, la fluidez, el cuerpo tiene una fluidez al interpretar, y eso se nota, ¿no? Y bueno, y sobre todo ir a ritmo y a tiempo, que eso ha ayudado a que las bailarinas presten más atención a eso. Y bueno, con lo que te decía de las formaciones esas estructuradas, sirvió para unas cosas pero para otras perjudicó. Por ejemplo, para aquellos que les costaba ir a tiempo o llevar el ritmo, el hecho de ir robotizados hacia adelante ayudaba al conjunto, pero en realidad eso se abusó también de mucho de conteos o de tensiones al trabajar, y bueno, se olvida lo que es la parte del público, que eso es lo más rico, esa es la expresión más hermosa, sin coreografías. Bueno, Laura, la verdad que nosotros no tenemos idea que se calificaba tanto el tema de la danza, desde el estandarte hasta... Ay, más, yo ahora me olvido. Me olvido de muchas cosas más, pero si se olvida el estandarte, por ejemplo, si va a tiempo, si no viene como en la feria, por ejemplo, que es lo mismo, que se ponga a hablar con uno, que se ponga a hablar con otro, ¿no? Suele pasar eso. Que Esther, llevo un trofeo, es tremenda responsabilidad, ¿no? Entonces, como que eso es básico. Y bueno, el juego de banderas también, las banderas venían abriendo caminos, viene proclamando la comparsa, entonces hay trabajos, laburos que son impresionantes, ¿no? Y que está buenísima la interrelación, por ejemplo, de que no vaya el estandarte adelante, los trofeos o las banderas como que cuadros separados, sino que hay que se note toda esa unidad. Y bueno, y sin muchas dejaban los personajes típicos muy desvalorizados, entonces creo que con este nuevo reglamento, que no sé cómo seguirá todo esto, la idea es eso, de ser más explícito para que una comparsa que agarre el reglamento, aparte de conseguir lo que se pide, que aprenda y estudie e investigue también, ¿no? Que eso es lo importante, esa era la idea más que nada. Bueno, Laura, solo agradecerte por la entrevista, por transmitirnos y traspasarnos estos conocimientos, que la verdad de muchos para nosotros es bastante, es nuevo, y más con el tema del reglamento. Y nada, agradecerte por tu tiempo, y nada, y estaremos en breve, bueno, nos cursaremos por alguna convocatoria que nos den juntos de vuelta, como la del viernes pasado. Así que nada, Laura, agradecerte a ti por tu tiempo, y te dejamos despedirte tranquila. Bien, agradecer a ustedes también por la invitación, a las órdenes siempre. Esto lo construimos entre todos, esto lo trabajamos entre todos, y pienso que ustedes están haciendo un trabajo riquísimo, y vamos arriba, adelante, a las órdenes también, para lo que necesiten. Hay muchas cosas más que me quedaron ahí en el tintero para contarles, pero bueno, ya tendremos otra oportunidad ahí para seguir charlando. Mejor así queda para la próxima, Laura. Muchísimas gracias. Laura, bueno, saludo a toda la audiencia que tienen ustedes, y bueno, muchas gracias. Abrazo a todos y cariños. Gracias a ti, Laura. Gracias a ti. Bueno, seguimos con la tanda de la espica, ¿eh? Sintoniza la radio FM 90.7 o desde la web colectivoespica.sejuntalagente.org.